más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. La mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Tiempo, dos semanitas que no nos encontrábamos. ¿Cuántas cositas, mamita? Arde el país, ¿eh? Arde, como el calor, arde. Lo voy a decir tipo locutora y que llegue temprano. Vamos, Anita, ¿saben qué? Ana Laura llegó temprano. El país está en llamas. Sí. Me encanta decirlo el así. País está en llamas. Está en llamas. Por el calor, lo digo. Por el calor, lo digo. Totalmente. Ojito. Hoy estamos, somos, parecemos los tres reyes magos. Estamos solas. Solas. Las tres reyes magas. Sí, está Andreita. No, que digas. Y Ana Laura. Claro, estamos las tres solas. Los tres, sí. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchora. No, con el que vos quieras. Yo el mambo con las. Ah, Melchor. Yo con Gaspar. Bueno, chicas, yo voy a pasar. Igual a mí no. El Papá Noel no vino, los reyes no llegaron. Se ve que no encontraron la dirección. Pero acá estamos, retomando el verano. Nunca porque es tarde. Si igual, hay algo que no podíamos dejar de hacer es venir. Acá en verano. En verano, en verano, la radio, es verano. Nunca me pasó, ¿eh? Nunca te pasó, encima llegas temprano. Y encima llegué temprano después de tanto porque tiempo. Se llegué desubicó. Temprano. Sí. Porque andaba con un rey mago. Y... Me trajo el rey mago. Me trajo Baltasar. Sí. Me trajo Baltasar con el camello. Entre sus jorobas. No, ya estoy casi de vacaciones. Va, no sabemos si estamos de vacaciones. No, ¿viste? No, los docentes no sabemos. No. Los directivos no sabemos. Hasta nuevas no sé. Aproveché esta semana. Yo voy a disfrutar esta semana, voy a hacer cosas en mi casa, voy a hacer cosas que me gustan, estoy pintando. Yo estoy haciendo albañil también. No, pero yo no voy de albañil, ¿eh? Estoy pintando cosas que me gustan a mis macetas. Portacelulares. Ahora voy a empezar a vender unas, les voy diciendo, unas macetas de autorregado. ¿Autorregado? Es para los departamentos, para la gente que no tiene tiempo para regar una planta. ¿Qué va? ¿Con una botella enchufada? Después nos va a contar qué significaría el autorregado. Aparte, estoy leyendo como, o sea, estoy mirando cosas en la tele que no me, digamos, que no me pongan mal. Mucho real... Mucho Amazon, ¿entendés? Vamos. Sí, mucha noticia. Bueno, nosotros estamos acá para eso. Sí, para decirle a los oyentes que no nos abandonen. No, que se quede. Que arrancamos de nuevo. ¿Puedo decir algo súper personal? Sí. Hoy cumplo 22 años de madre. Mi niño cumple 22 añitos. Niño mayor, Federico. Fede, de acá te mandamos un súper beso, 22 añitos, nada, la cresta de la hora. ¿Quién tuviera 22 años? Sí. Yo hoy a la mañana estuve recordando anécdotas de mis 22 años y mis viajes en mochila que hice, de mochilera. ¿En mochila te imaginas? En mochila no me podían llevar, pero hice de mis viajes de mochilera y cosas que me pasaron. Tengo anécdotas hoy. Pero hoy vinimos intensas. Miren, ni vendimos intensas, porque tenemos tanto para hablar que acá estamos. Les decimos que estamos acá en Radio Box, como todos los viernes, de 16 a 18, que nos podés llamar. Nos podés llamar para decirnos que estás alegre, que volvimos, que estás triste porque hemos regresado. Que nos te contagiamos. Sí, al 11-64-00-7047 para hacerte compañía, para pasar un rato agradable, para contarte chimentos, para pasar revista, para divertirnos. Anita dijo que quiere estallar, hoy dijo en el grupo que va a estallar, quiere contarnos anécdotas, pero por sobre todas las cosas, antes vendido el programa, queremos mandarle un beso enorme a Sandra, que nos está escuchando desde la casa, que está pachucha, re pachucha. Así que, Sandrita, te mandamos un beso enorme acá de parte de las tres. Y bueno, si tenés ganas, llamanos, salí al aire. Ahora te vamos a decir que hoy no tenemos nada ni para rifar, ni para vender, ni para... Pero ya nos vamos a ir acomodando. Muy regaladas estuvimos. Yo me rifo. Mejor postor. Yo te digo, regalo. Por más que yo me rifo, no me lleva a nadie. Con la intensa que soy, no me lleva a nadie. Ay, no me después compra. Te voy a contar algo. ¿Qué? Te voy a decir algo que yo dije, llamemos a Anita, pero después, ¿viste? Sí, más tarde. Sí, ahora sí. Lo único que te voy a decir es que nos acompañes a vos, que estás del otro lado, para hacernos compañía a nosotros, y nosotros te hacemos compañía a vos. Porque qué mejor que pasar enero en casa con la pelo pincho, ¿se acuerdan? El tereré. Que yo lo dije. El tereré. El tereré, la pelo pincho, casa. Porque está todo colapsado a la vuelta con el desarrollo del programa. Así que, Damián, mandame un chiquitito, cortito. No, yo quiero dedicar un tema hoy. Ah, sí. Bueno. Quiero dedicar un tema. Bueno, sí. Un tema veraniego quiero dedicar. Sí, quiero dedicar Azul de Cristian Castro, que es un tema veraniego. O sea, a mí me pones Azul y es veraniego. Sí. Verano. Sí. Ay, se lo de Azul. Se lo dedicamos a Fede, el cumpleaños que siempre empezamos con Azul. Sí. Bueno, bueno, decimos cualquier cosa Azul. Al verano. Al verano. Azul como el mar. Azul. Es re verano, ¿viste? Uy, chicas, vamos pasar, con el verano. Vamos a pasar la pelota de colores en cámara. Vamos a cerrar una sección que diga. Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena. Tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Azul. Y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Onda verano. Onda verano, onda, sí. Onda que entraste a la pileta, ¿entendés? Sí. Y te dan la chapita. Todo. ¿Entendés? Te dan la chapita y te ponen mirás, música. Mirás el bañero. Mirás el bañero. Nunca me tocó un bañero musculoso ni nada de ¿no? eso. ¿No? Ay, yo cuando era chica sí tenía un bañero. ¿Sí? Sí, que a mí nunca, no voy a decir chica. Cómo se llama, pero... Era raro. Había un bañero muy bañero, no sé si no se dice, guardavidas, guardavidas. Muy famoso en Quilmes, que estaba bueno, decían, porque yo nunca lo vi porque nunca iba a ese club. ¿A qué club? Al Don Bosco. Decía que era un bañero. Bañero, ¿por qué decimos bañero? Me le decíamos bañero, porque éramos chiquitas y decíamos bañero. ¿Cuántas palabras hay que fueron cambiando con el tiempo, no? Sí, sí. Bueno, ¿viste? Bueno, qué cultura. Acá a la vuelta de haber escuchado el tema sugerido por Anita Azul de Cristian Castro, que te despierta a bailar al verano, a la pileta, a los punchi, a todo, un verano pum para arriba. Pero como los oyentes saben, nosotros no solamente somos un grupo bonito de mujeres haciendo radio y chistosas y entretenidas y amorosas, también tocamos temas importantes. Siempre me echamos un tema importante, un tema gracioso, para entretener a los oyentes, un poquito de música, como diríamos, un magazine. Hoy, como solemos tener siempre un invitado especial, hoy nos acompaña la doctora Sandra Arce, que es especialista en violencia de género. Ella, más que nada, se dedica a tratar de acompañar en causas judiciales a aquellos papás que, por algunas razones, están apartados de poder ver a sus hijos y tienen que apelar por causas judiciales y otras razones, para lograr poder verlos. ¿Estoy en lo cierto, Sandra? Sí, hola, buenas tardes. Sí, en lo cierto, y además también acompaño a las mujeres que están teniendo este problema de violencias, ¿sí? Estamos hablando de todo tipo de violencia, familiar, económica, física, que es la más común y la que más se ha agudizado en este tema de pandemia. Uh-huh. Sí, la verdad que los casos han aumentado muchísimos, así que bueno, trabajando esta temática que bueno es muy complicada y es muy difícil de acompañar, ¿no? Porque tenés que tener en primer lugar una empatía con la persona que te viene a consultar y a trabajar el tema. ¿Qué le pasa al hombre cuando te va a consultar, por lo general? Porque yo entiendo que para la mujer por ahí es un poco más fácil decir, mirá, estoy sufriendo violencia de género, quiero hacer una perimetral, o no sé, me secuestraron a mis hijos. La mujer es como que se pone más en ese lugar de no tener tanta vergüenza. ¿Qué le pasa al hombre cuando llega a tu despacho, a tu estudio, y te dice, mirá, tengo tal problema, no veo a mis hijos por tal razón? ¿Qué es lo que te hace a vos tomar o dejar el caso, por ejemplo? Mira, el tema es que cuando vienen les cuesta mucho hablar, como bien decías vos, bueno, porque tenemos un estereotipo, digamos, que ellos son los fuertes, que ellos, digamos, no pueden expresar las emociones, ¿viste? Les cuesta por ahí abrirse más en esta temática. Pero cuando te empiezan a consultar, te empiezan a hablar con vos, y en este caso, bueno, cuando yo le demuestro tener una empatía de colocarme en la situación, en el lugar que está padeciendo, obviamente tengo que leer los papeles que tiene, las denuncias, y consultar, interrogar sobre por qué está denunciado, porque generalmente vienen con denuncias por situaciones de violencia. Entonces, bueno, empezamos a hablar, empezamos a saber del tema, y te digo, sí, cuesta que ellos te empiecen a explicar. Pero una vez que ya se sienten, como contenidos, empieza a fluir toda la temática. Así que cuesta mucho, la verdad, que te digan. La mujer por ahí, bueno, viene, te lo dice, está un poco más abierta a estas situaciones. Llega un señor a tu estudio, por ejemplo, sí, y te dice, mira, no veo a mis hijos porque tengo una denuncia, ponele leve, porque yo sé que hay denuncias mucho más graves y a veces verdaderas y otras falsas. Claro. Tengo hecho una denuncia por violencia de género bastante grave, no puedo ver a mis hijos. Sí. ¿Qué es lo que te hace evaluar a vos? De una le decís, bueno, si yo tomo tu caso, o ¿cómo haces vos para evaluar y saber si estás cómoda con esta causa, si lo querés patrocinar, si en verdad te llega? ¿Qué pruebas juntás como para que esto? Porque, bueno, yo calculo que todos buscamos un abogado defensor, ¿verdad? Obviamente. Bueno, de hecho, el Estado te lo provee. Te provee un abogado defensor. Ajá. El tema es que esto de tomaron una causa, bueno, es a lo largo. Yo tengo 21 años ya de profesión. Entonces vos vas viendo ya más o menos como lo que el relato ya, tiene que venir concatenado con distintos hechos, que vos lo vas escuchando y te das cuenta más o menos si es algo verdadero. Obviamente siempre queda la investigación que vos tenés que hacer y siempre, bueno, es profundizar y que te tiene que decir la verdad para que vos puedas trabajar o no, ¿entendés? Uh-huh. Siempre la pauta es que me digan exactamente cómo son las cosas. Y si llega y te dice, mira, yo tengo una denuncia verdaderamente que es verdad. O sea, y bueno, existió ya una violencia de género. Ajá. En algún momento me equivoqué, pasó algo en casa o reiteradas veces y bueno, tengo una denuncia, me la hizo mi exmujer y eso me permite no poder ver a mis hijos. Uh-huh. ¿Qué haces? Mira, el tema es todo, tenemos la posibilidad de que nos tienen que defender, ¿sí? Uno, si sucede realmente esto, se evaluará en este caso. No me ha pasado en sí concretamente. Concreto. Esto. Claro. Pero bueno, en el hipotético caso que pasara, tengo la posibilidad de no tomarlo o bien de derivarlo a un colega que realmente lo quiera patrocinar, ¿viste? Porque bueno, puede pasar. De hecho, muchas veces te dicen sí porque la empujé, qué sé yo, ¿viste? Son esas cosas que, bueno, en el fragor de una discusión se da que no están bien, porque nada está bien, nada que implique violencia está bien. Claro. Que te griten, que te menoscaben, que pasen estas cosas, no está bien. Ni para una parte ni para la otra. Totalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, no me pasó concretamente, pero si me pasara está la posibilidad de derivar a algún colega que lo pueda trabajar al tema, porque uh-huh, todos tenemos la posibilidad de que nos defiendan. Cuando pasan, ¿sí?, estas causas, ¿le lleva mucho tiempo a los padres, por ejemplo, poder, sí, reencontrarse con sus hijos? Sí, ¿y en qué contexto se encuentran? La revinculación con los menores cuando son apartados así, viste, por una situación de denuncias y, bueno, estas medidas que hay, viste, para una restricción, para que el papá no se acerque y todo lo demás, cuesta volver a la revinculación. Porque, bueno, depende generalmente de las fiscalías, de todo el trabajo que hacen, pero de entrada, cuando vos haces una denuncia, la mamá o la persona hace una denuncia, se recepciona esa denuncia y sale una medida perimetral, ¿sí? Se sigue investigando, pero en primera instancia lo que se trata de proteger. Entonces entendemos que es eso. Que a veces, vos tratás de revincular y me ha pasado y me está pasando con unos casos que estoy tratando de que los papás vuelvan a revincularse con los chicos. Y es muy complicado, ¿viste? Porque ya tenés el mote de violento y cuesta, que vuelvan a tener esto. Pero bueno, hay que presentar la prueba, hay que tener en cuenta el interés del niño, que el niño... Eso te iba a preguntar. Sí. Si el menor dice, en este caso si los hijos dicen, yo quiero ver a mi papá porque mi papá nunca me hizo nada. Bueno, la justicia es como que escucha mucho la voz de los pibes. Se tiene que escuchar, claro, porque realmente con la modificación del código en el 2015 se permite que el niño intervenga activo y directamente en lo que es el régimen de visitas o en el régimen de comunicación que se llama ahora, ¿sí? Entonces tenés que tener en cuenta siempre el interés superior del niño y consultarlo sobre estas cosas. Lo que pasa es que vos imaginate una costumbre arraigada de mucho tiempo, cuesta que, viste, algunas fiscalías puntuales de acá en zona sur, no te digo Quilmes, pero otros lados, cuesta que se vuelva a reinvincular y permitir esta situación, ¿sí? Lo primero que se hace es estigmatizar, muchas veces. Me ha pasado en un caso de que un papá se lo denuncia por violencia, se denuncia que hace un alboroto en la casa, qué sé yo, y realmente cuando sucede este hecho que denuncia a la exesposa, él estaba en Necochea, no estaba ni en Buenos Aires. Presentando todo eso, presentando la documentación que él estaba en otro lado, acreditando todo eso, pasaron meses hasta que se pudo acreditar, volvió a revincularse, pero pasaron casi 2 años hasta que pudimos resolver esa situación. Claro, es un vínculo que se corta, ¿no? Se corta, claro. Bueno, nosotros le queremos decir a los oyentes que estamos acá con Sandra Arce, especialista en violencia, y que si nos querés llamar para hacerle alguna pregunta, para ver dónde la podés ubicar, nos podés llamar al 11-64-007-047 para hacer cualquier consulta que quieras y ella te la puede responder. ¿Tenemos un llamadito, Dami? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta a la doctora Arce. En realidad son tres. Ah, bueno. ¿Qué es empoderar? Ah, buena pregunta. Si me puede contestar, ¿no? Obviamente. Sí, empoderar. La segunda, ¿el patriarcado sigue siendo como antes? Uh-huh. Y la tercera, si se es feminista, ¿se está en contra de los hombres? En la medida que ella puede, si me puede responder. Muchísimas gracias. Bueno, mucho muy gusto. Bien. Son preguntas complicadas, pero así bueno. Así fuera así, cortito, al pie, conciso. La primera, dijo que empoderar, que era empoderamiento. Bueno, respondiendo a lo que es empoderamiento, es tratar de fortalecer, tratar de otorgar una mejor situación, digamos, a la mujer en este caso, ¿sí? O al varón, porque también está pasando una situación complicada. Pero bueno, si hablamos de empoderar, estamos tratando de fortalecer. Tengamos que tener la idea de otorgar un fortalecimiento, ¿sí? En la vida. Más o menos eso sería, como para hablarlo en general y rápido. Algo, ¿sí? General. Después, claro. La segunda que nos preguntaba era qué sería, si el patriarcado sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. Mira, que tenemos costumbres arraigadas y patriarcales, es verdad, tuvimos un código civil de 200 años que fue netamente patriarcal. Yo creo que está, pero se va morigerando, va empezando a cambiar, pero es un proceso muy largo y no se va a hacer en poco tiempo, pero esto nos lleva a un trabajo desde nosotros, que nos pongamos a salir de los estereotipos que tenemos y de un cambio cultural que se tiene que dar, pero esto es muy, muy largo y muy lento. No es algo que se daría en este momento. No es igual como estaba, pero que está. Y, ¿sí? Claro. Y la tercera que nos hacía, que creo que era Osvaldo, el que llamó, la tercera es si ser feminista, sí, es estar en contra de los hombres. ¿Qué opinión te refiere este y bueno, acá, concepto? Claro, acá bueno habría que separar, porque generalmente uno mezcla la idea del feminismo con estar contra el varón, y yo creo que bueno no debe apuntar a eso en realidad esta situación, ¿no? Yo creo que es tratar de que nosotras las mujeres nos vayamos posicionando en distintos lugares, no en contra del varón, sino acompañando. Me parece que más que nada debería ser así. No creo yo que sea que estemos en contra las que tenemos el tema de manejar el feminismo o estar dentro del feminismo. No es mi caso, al menos. Yo lo que trataría de ver es la posibilidad de que podamos estar igualándonos en derechos, uh-huh, y en actitudes y en profesionalismo y en todas estas cosas. Me parece que más sería para mí eso. La idea que tenemos el común de la gente es que bueno, que ya ser feminista es sentar en contra del varón, y no debe ser de esa manera, sino a la par. A la par, sí, claro, tal a cual. Lo que pasa es que con esto de que pareciera que uno está de la vereda de enfrente, a veces resulta violento. Claro. Eso es lo que pasa, más allá de uno ser mujer y decir, bueno, o sea, te pasa eso, es como, claro, que vos decís, bueno, pero tampoco es mostrar una imagen tan de autosuficiencia, o sea, que bueno, sí, las mujeres podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, claro, pero es una imagen tan autosuficiente como de no necesitar, que llega un momento que resulta violenta. Particularmente yo tengo como una visión muy, muy particular en muchas cuestiones que son desde el feminismo, del posicionamiento del aborto, o sea, hay muchas cuestiones que a veces generan misma violencia, entonces, o también la ESI, hay cosas que quizás porque, bueno, uno viene formado, viene con otra cabeza, quizás nuestros hijos ya tienen otra formación, nosotros es generacional. Yo siempre esto lo digo, o sea, a mí me cuesta romper con estructuras pero bueno, también venimos de una sociedad muy patriarcal, o sea, ya desde la psicología es bien patriarcal. Claro, entonces, obviamente. Mira, yo tengo mi papá tiene casi 80 años, imagínate, machista, con tres hijas y una y mi mamá que siempre procuró que nosotras tengamos un voz y voto, de hecho dos de las mi otra hermana y yo somos profesionales. Y siempre procuro esto, ¿viste? De que hagamos valer nuestra idea, que trabajemos, ¿viste? De que tengamos una cierta independencia. Y es lo que logró en mi totalmente. En este caso. También está esto de que, bueno, hay muchas mujeres todavía que siguen dependiendo de económicamente de su marido. De su marido. Y como ella dice, tengo mi papá de 80 años, pero siempre nos dijo, no, bueno, estudien, perfeccionese. Sí. Y yo, nada, mi papá también, lo mismo, bueno, dale gaita, claro, estudia. Y yo me muero si un tipo me tiene que mantener. Me muero. O gastar hasta acá, yo me muero. O sea, mi plata la manejo yo, como a mí se me canta y la gasto donde quiero. Y la de él también, la manejo yo, como obviamente. A mí se me canta. Sí, también, todo, como se me canta. Obviamente. Así. Sí, querida. Si le gusta, bien. Y si no, bueno, querida. Ya está. Claro. La última palabra, sí, querida. Obvio. Pero bueno, eso también. Y vos decís, hay un montón de mujeres que dicen, no me separo por la dependencia económica. Claro. Y vos decís, bueno, pero a ver, ¿cómo vos podés darle a esa mujer ciertas herramientas? No para que se convierta el otro en su enemigo, pero para decir, hacer una salida, digamos, totalmente bien, como acompañada, decir, bueno, a ver, si nunca trabajaste, bueno, si nunca estudiaste, o sea, tendría que haber como, a ver, como políticas para que políticas de Estado que acompañen más, que acompañen y quizás no estar a veces en estructuras que resultan quizás un poco violentas. Ahora estamos en época de feria, ¿verdad? Sí, sea que no estaría funcionando. Bueno, ahí yo sé que en casos especiales funcionan las fiscalías y otras cuestiones, pero en caso de que, bueno, que algún señor, algún papá que te esté escuchando, que necesite comunicarse con vos, alguna mujer que esté pasando por alguna situación de violencia, ya que estas son tus dos especialidades, ¿en qué teléfono, dónde te podría encontrar, en qué red? Bueno, mirá, yo te puedo dejar el teléfono, que es el 11-6352-1924. Si no, estoy en Facebook, doctora Sandra Arce, o en Instagram, Saro Arce. Bueno, nos podemos comunicar para trabajar, para ver estos temas. Te digo, bueno, sí, Fiscalía realmente están trabajando, porque, bueno, no pueden frenar, no pueden dejar de trabajar por este tema de que esto sucede lamentablemente siempre. Los juzgados de familias también están ahí de turno, como para que si sucede una situación de violencia se pueda trabajar y manejar, ¿sí? Claro, claro. Así que, bueno, esas serían las posibilidades como para que nos podamos comunicar. Bueno, buenísimo. Nosotros le decimos a los oyentes, ahora vamos a repetir el celular porque me parece algo importante, que estuvimos acá con la doctora Sandra Arce, especialista en violencia de género, y en tratar de revincular la unión entre los hijos y los papás, que a veces queda un poco trunca de acuerdo a la situación vivida familiar, y qué bueno que la podés ubicar al teléfono que ahora te vamos a dejar, y si querés llamarnos a la radio para dejar tu opinión o para hacernos una pregunta a través de nosotros después se la facilitamos. No te olvides que estamos en el 11-64-00-7047, así que la verdad que nos encantó que nos hayas venido a visitar, por favor, Sandra, gracias, que te hayas tomado la molestia, sobre todo con este calor, estos días de verano, para sostener. Así que, bueno, en cualquier momento te vamos a estar pegando un llamadito, porque a nosotros nos llaman de la radio. Cuando gusten, no hay ningún problema. Y seguramente que a través del contacto que tenemos con nuestro amigo oyente, fans número uno, te vamos a estar ubicando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Ustedes, chicas, muchas gracias. Y gracias por explicarnos esto, porque es importante. Porque a veces el hombre, al escuchar esto, es como que por ahí se anima a dar un paso. De que no, porque es difícil para el hombre. No, es muy difícil. Mira que aunque no lo creas, le ha pasado a mamás también, es que no también tiene revinculación con los chicos. Sí, pero las mujeres somos más avasallantes. Las mujeres sí, no tenemos tanto miedo a la hora de los hijos. No, pero no te digo por, ¿sí?, por avasallar o no. Hay situaciones en las cuales hay mamás que por determinadas maniobras han quedado sin la, sin este un contacto con los hijos, ¿eh? Menos casos, pero hay. Es como que la ley te ampara un poquito más. Sí, mira, en realidad tenemos el principio de igualdad ante la ley, que no lo tuvimos presente porque vos acordate que la Constitución te dice tenés igualdad ante la ley, pero el código que teníamos nos dejaba por detrás de los hombres lejos, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente sucede. Ya sea para que un papá o una mamá no pueda tener contacto con los hijos, es tremendo. Bueno, repetinos el celular. Dale. Anoten, oyentes, por favor, el celular de Sandra. 11-6352-1924. Bueno, ahora te vamos a pedir que nos dejes por escrito, dale, así nosotros lo dejamos en la radio. Bueno, te agradecemos muchísimas gracias, chicas, infinitamente que nos hayas venido a visitar. Bueno, y ahora, Damián, te pedimos una chiquitita, o larguita, o como vos quieras mandarla, y a la vuelta retomamos con lo que ya teníamos pautado. Seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Aquí estamos de nuevo retomando. Ahí estamos. Viste que acá tenemos que ser ciegas, sordas, mudas, ver, escuchar, hoy todo junto. La seña, ponerla para acá, sacarle el micrófono, subirle. Todos somos. Bueno, acá estamos, acá para hacerte compañía al 1164-007047. Hemos vuelto nosotras. Acá no contaban con mi astucia, nos estabas extrañando. Nosotros a vos, sí, te estábamos extrañando. ¿Y cuántas cosas que trajimos hoy, mamita, eh? Mamita, si no tenemos para hablar. Yo no sé qué han hecho ustedes en la fiesta. Yo, de todo. Aparte de comer. Aparte de comer. Después, ¿hiciste la pasta de pollo? Hice la pasta de pollo. Yo también hice pasta. Me quedó espectacular. Y el vitel toné. Ahí ya está. Yo el vitel toné de mi cuñada. El vitel toné no llegué. Sí, pero bueno, nunca me imaginé que iba a extrañar esta venir los dos días. Sí, es verdad. Se extrañó la radio. A mí también. Sí. Así que acá estamos. Sí. Cargando pilas. Sí. Hay tantas cosas de qué hablar que no sabemos de qué empezar porque realmente el país está hecho pelota, dado vuelta. Pero no te puedes alejar una semana y mucho menos dos. No, nada. Pasa de todo. Hasta ayer nos iban a encerrar a las 10 y nos sacaban a las 6. Hoy ya no nos encierran más. Porque el más. Virus solo circula de 12 a 6. Hoy ya no. Nada más. Hoy ya no nos encierran. Depende de cada uno si se quiere encerrar o no. Si vos te juntas con gente más temprano, no te pasa nada. No, porque el virus empieza a las 12 de la noche, chicas. Es hasta las 6 de la mañana. Es que con el rocío baja y con condensa. Tal cual, puede y ser. Tal vez, ¿sí? Ustedes no entienden. Que son malas. Lo fueron moldeando. Lo fueron haciendo a imagen y semejanza. Claro, lo fueron moldeando. Imagínate esto de que... ahora yo me pregunto una cosa, perdón, ¿no? Yo no hablo. Estás perdonada. Pero yo hasta ayer decía, bueno, se va a firmar un decreto de necesidad y urgencia donde una persona sin paluta como el presidente iba a poner la firma. No. Pero para decir, bueno, me voy a hacer responsable de esto que estoy firmando, pero no. Ahora yo digo, ¿no? Esto que estás diciendo vos, pero nada responsable. Yo estoy pensando, ¿no? Cuando uno es directivo de una escuela, por ejemplo, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Usted es responsable de paca, y vos y decís, sí, soy responsable de los profesores, de los maestros, de los pibes, de los porteros, de hasta de la planta que trajiste de tu casa a la dirección. Que cada uno obre y tu propio presidente no es, o sea, no es responsable de todo un país en una nación. O sea, es algo como... Yo no digo que te tenga que venir a decir porque que cómo te tenés que usar el barbijo, cómo te tenés que poner en la fila del banco. Todo eso no, porque realmente la gente es... ya no tiene calificativo. Yo no necesito que me venga a decir nadie. Pero sí que ordenes a los pibes, porque los pibes no los pueden manejar. Lo que pasa es que más allá de que te digan, no sé, o sea, se cierran los boliches o los lugares de tomar algo, si yo a las 12 de la noche, 11, no sé a qué hora iba a ser. Las piletas. Pero las plazas. Se van a la plaza. Ese es el tema. O sea, ¿cómo eso? No sé, en Pinamar, por ejemplo, para Año Nuevo, había estado la policía en la playa. Sí, para no dejándolos pasar. No dejando pasar a la gente para ir a... Nada, tirar los fueguitos artificiales. Sí, a tirar el cohetito, lo que sea. Sí, brindar en la playa. A brindar en la playa, pasar la noche en la playa, no sé. Y bueno, así todo. Ay, seguimos insistiendo. Yo ya me fui. Se empezó a figurar cosas. Claro. Se imaginaba Año Nuevo, Vida Nueva. Tal el cual. El primero de año, todo el año. Sí. Esos brindis que... Sí, no lo sabía. Sí, vos brindás y decís... el primero de año. Sí, todo el año. Sí. Ah, bueno. Después tengo otro. A ver. Brindo con felicidad y con goja que este año encuentre a alguien que me... No lo sabía. En mi casa, ¿no? Porque yo ya tengo. Pero no lo digo, sabía. Pero sí, me resultó. Entonces yo... ¿Brindaste o no brindaste, Anita? No brindé, pero yo estaría brindando mal, porque yo soy la que dice, voy a pedirle al universo. No, le estoy pidiendo mal. Estaba con serenidad y con goja. Voy a pedir a vos. Ana, era con felicidad. Ana. Ahora tengo que esperar hasta fin de este año. Claro, sí, ya los reyes ya vinieron también. Y los reyes ya vinieron. Ay, sí. ¿Qué hago? ¿Y eso qué hago de todo? Le pido al ángel. ángel, me hago la numerología, todo. Investigo sobre el cuarto mago, ¿viste? Todos hablan, ¿viste que el cuarto mago, que había un cuarto mago? Bueno, y este año apareció la estrella de Belén, se supone, después de 800 años. Tuvimos la estrella de Belén, Belén, todo. El momento que te, bueno, para te que pedí mal todo para el que tiempo. Todo se encuentre en el camino, da, y no da, lo encontraron. Al final no encontraste nada, no, Anita, no encontramos la pan, no encontramos la vacuna, no encontramos el estambre, el estambre. No encontré nada, nada encontré. Esto es una cosa de locos. Y aparte la gente sigue insistiendo en ir a vacacionar. Pero con ¿qué necesidad? Bueno, Mar del Plata dicen que colapsó el sistema. Yo no me iría de vacaciones, no por el virus, porque como tengo ioma, no sé dónde me van a tirar. O sea, no es que tengo galeno extra plus que me van a tirar, claro, no sé, en la Trinidad. Claro, ay, no, ¿puedo no decir? Uy, chivo. Bueno, no, porque no, estábamos hablando de la Navidad, de la, bueno, Santísima Trinidad. Trinidad, claro, bueno, me tiran en la Santísima Trinidad. No, me van a tirar en el... ahí, abajo en el hospital interzonal de la costa oeste, ¿me entendés? O sea, ¿dónde muero salita con ioma? ¿Dónde muero con ioma? Pero sí, escúchame, ¿no? Igual yo no vayas a lo dramático. No, no te imagines internada en ningún lado. A ver, yo no tengo ganas de irme de vacaciones y... Señora, tiene que esperar afuera. Y tengo que esperar afuera para ver un adorno que quiero. O sea, no, y no otra cosa, dicen comer, que... ir a tomar, comprarte y la una playa que te ponen el semáforo, que si está amarillo podés ir, rojo que está lleno de gente. Tu lonita está muy cerca de la otra. Aparte, imagínate los pibes. ¡No toques la pala del de al lado! ¡Que no te den una vainilla! Los de al lado, que no te den una vainilla. ¡El baldecito! ¡El baldecito, no! O sea, imagínate. Y le tirás sol. Lo irritás todo, porque el chiquito está en el sol. Imagínate, le tirás sol, alcohol. Alcohol. Le tirás alcohol. El chiquito está en el sol. Protector. Se te prende fuego el pibe. Se te prende fuego el pibe. Le tirás alcohol. Le estás borrando el protector. Y queda en la marca del sol. No, no, yo te digo que es muy una locura. Estresante. Pero la gente se va. Sí que yo se no va. Sé. Y como no quiere quedarse con la marca del barbijo, está sin el barbijo. Claro, Juan. Sí. Entonces, ¿yo qué hice? ¿La pelo pincho? Sí, no tengo pelo pincho tampoco, porque la tiré. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Un cuentón? ¿Qué hiciste? No, ¿una manguera? Me dediqué a reformar con mis propias manos. ¿Qué hiciste? ¿Una pileta casera? No. ¿Con bolsa de...? Ya sé, con la bolsa de comida cosas para perros. Yo vi una... Estoy haciendo cosas en casa. Sí, yo no, también estoy pasando haciendo las cosas. Vacaciones como albañila. Sí. ¿Albañila? Bueno... ¿En serio? Escuchame, pero, o sea, vos dijiste, si hace calor, ya está. Me muero de calor y listo. Y sí, ¿qué voy a hacer? Pico y pala. Sí, total, ¿cuánto me falta para empezar las clases? Y el primero tengo una que... nada, te voy diciendo. Por eso te digo. ¿Qué yo igualmente dije, voy a prender el aire acondicionado... A 58. En 17. Si total, lo que no gasto en las vacaciones y que claro venga de sur... Y que se la agite en la cara de sur. Y la saco en 18. Cuotas, en 18. Me saco por Visa Banco Provincia. Y me pago la... Tal cual, y me pago todo el verano el aire acondicionado, pero que mira, me salga escarcha de la nariz. Así. Y a la noche te duermo tapada, pero con el aire acondicionado. Tal cual, ¿vieron? Tal cual. ¿Vieron? Y estamos acá. Con este calor en la radio, este calor. Con el ventilador, porque no tenemos aire acondicionado, En la caja acá, térmica. Mira, no, mira el ventilador. No, hay aire. Hay aire. No, es un chiste. A ver si va a pensar que es la más mejor. Olvídate, la box. Es la más mejor. Sí, si vos querés algo, vení en la box. Claro, obvio. Yo tengo que pedir. ¿Saben qué, chicas? ¿Qué? Bueno, yo dijimos que nos íbamos a rifar nosotras. Hasta ahora no hubo ningún llamado que quería. nos quieren a nosotros. No, nadie. Pero yo tengo un karma. ¿Se acuerdan que yo venía ofreciendo la bombachita? La bombachita rosa. Ay, te la pusiste vos. ¿Te la terminaste poniendo vos? Sí, pero yo le tengo que agradecer a la chica porque... ¿Linda bombachita? Hermosa la bombachita. ¿Viste? No quiso nadie la bombachita. ¿Qué tal el calce de la bombachita? Hermosa. Hermosa bombachita. ¿Tuviste una noche buena? Tuve una noche buena. ¡Esa! ¡Mirá la cara! Una re Navidad. Y todo. Tuve... Brindó con felicidad y congoja. Todo hice. No, yo no soy. 16 casas de acá un country. Acá estamos colgado viendo las noticias y dice 16 casas de un country colgada de la luz. No, yo no vivo caso en un country. No es tu casa. Yo tampoco. Yo no vivo en un country. Yo pago no como cualquier hijo de vecino. Yo también. En este colgado, ¿no? Mamá, vale. Yo también. Pago. Yo así también. Que me venga lo que quiera, que yo la voy a citar en la cara de Eresú y decir, canto, 15 lucas, tomá. Tomá, acá tenés, plan Z. Lo que no fui a comer, lo que no fui a comer afuera, en la costa. Lo que no puedo ver acá la tele de todos los que se pelean, porque viste que en el verano menos siempre uno se sentaba y decía, a ver qué peleita va a salir hoy, qué Roma. Salió un romanzón. ¿Quién? Ah, sí, que del Potro. ¿En serio del Potro también? ¿Al final se confirmó? Y sí, ¿con yo quién? Ayer escuché mucho de eso. No, ¿con Pía? Sí, con sí, Pía. Sí, ay, sí. No. Pero vos ibas a decir de otro. Yo otro. Del Potro, con Pía. Slapa. Sí, con esa chica tan bonita. Sí. No, nunca unas. No, no, divina, no, divina. Nunca una maestra, todo. Nunca una maestra. No, nunca una maestra, una directora no, tampoco. No, tampoco. No, nada. Sí. No, yo vi en las últimas horas que resurgió, va, no resurgió, es nuevo, totalmente nuevo el romance. Dos veteranos, son veteranos. ¿Quién? Es veterano y ella también. Carmen, no sé. Barbieri. No, Gustavo Bermúdez. ¡Ay! Y Verónica Badano. ¡Ay! ¡Es verdad! Pareja. No sabía que. Pelota, no sabía que ella estaba separada. Yo tampoco. Dice que se separó. Él sí sabía que estaba separada. Se separó hace muy poco. Porque Gus me llamó. Encontró porque se ve que brindó. Chan. Se ve que brindó con amor y despojo, ¿cómo es? No, amor y con felicidad y congoja. Brindó con eso y al toque lo encontró a Bermúdez. Mira, bueno, él está un poco desprolijón para mi gusto, ¿no? Tiene unos pelos que Bermúdez no tuvo como. Lo peinamos, lo perfumamos. Sí, lo antes era lindo. Antes era lindo. Yo vi una foto de él en su Instagram que tiene 5 fotos nada más en el Instagram de él. Pero vos estás en todo lado. Porque creo que anoche o anteanoche haciendo nada. O sea, yo ayer que tuve 30 millones de personas en mi casa porque estoy en arreglos, cuando se fue todo el mundo, hasta el peluquero que vino a cortarme el pelo, estaba el señor del portón, el señor techista. Y a su vez, el peluquero que me dice, mira Laura, paso por tu casa a cortarte el pelo. Bueno, sí, vení dale, que estoy entre ya está, éramos mi luz y subí, ya está. Ya está, estábamos todos. ¿Por qué será que todas las maestras en las vacaciones hacemos cosas? Y sí. Porque después están. Y porque después se complica. ¿Qué me saco? ¿Una licencia? Porque me vienen a hacer una pared. Claro. Voy y ¿qué subo en la licencia? Colocación de pared. Claro. Cambio de caño de gas. Yo les digo, después les voy a contar, yo voy a colocarme piso. Después le digo. ¿Con vinílico? Yo. ¿Con vinílico? Con mis propias manos. No. Mirá. Cerámica, querida. Si vamos a hacer cagada, hagámosla bien. Claro. Para ver. Así mezclando el cemento. Todo. Yo voy a mezclar, yo voy a poner, voy a tirar línea. Todo muy bien. Todo por medición. YouTube. Aprendí. Ah, boy. Sí. No, bueno, ay, por favor, qué verano. Yo les digo una cosa, ustedes esperen que van a ver. Llamen, señoras, ustedes que están en casa, ¿qué llamen hacen? A ver, ¿quién se anima? Se me viene la imagen de Vero en cuatro en el piso, poniéndola. No, una cosa. ¿Quién se anima? Midiéndola. A ver. Con el lápiz en la boca. Sí. ¿Quién se anima a modelar su casa como mujer? Más que empoderamiento, ni patriarcado, ni todo. A ver, las mujeres pintamos, las mujeres Obviamente. Yo te digo que hago mezcla. A principio de la cuarentena me pinté carpeta todo. Porque no me da la. Pero. Pero el, si no hasta, le íbamos a la. Hasta el piso voy a. Mira ver vos. Si lo tengo que. Eso sí, un piso baratito. Claro, ¿no? Por si sale mal. Baratito. Por si falla. La duda. Si hay que sacar las baldosas, que claro, no sean muy caras. Puede fallar. Por eso. Después les cuento. Después les cuento. Y les digo que tenemos más, porque Anita prometió estallar. En cualquier momento, estalla. No sé qué monólogo se trajo. No, vine apreciado. Sandrita, Andreita, que se trajo. A los tres Reyes Magos. Me traje al cuarto. Un monólogo, algo se trajo. Un texto. ¿Qué leí los tres Reyes Magos? Y ¿saben qué? Estamos esperando que nuestra gran amiga, la cuarta reina maga, llame, porque para mí que está torrando. Y se reolvidó que tiene tres amigas de este lado que la estamos remando en dulce de leche. Dicho esto, y te digo que nos llames para darnos tu opinión, para decirnos lo que quieras, si estás feliz, si estás contento, si estás triste. ¿Cómo pasaste el verano? Si te gusta el 2021, si estás esperanzado, si estás entristecido, entristecida. Para todo eso, llámanos al 1164007047 y a la vueltita de la tandita estamos desarrollando el programa. I'm not going to be able to do that. stare at me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you could, I'd take you home with me. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ay. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. My name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Me mentiste. Bueno, ya ni me la acuerdo, pero me mentiste era. Sí, sí, no me mentiste. O sea que no me habías dicho la verdad. Si me mentiste, no me habías dicho la verdad. Me queda nada para hablar. Me dijo volvé. Me dijo volvé, te quedan 3 minutos. En 3 minutos, claro, ¿qué puedo decir en 3 minutos? Que te puedo vender a Anita. Anita, que se está preparando con su celular. Está preparando el monólogo político. Está preparando el chimento del año, el primero del 2021 que venimos a hacer acá. El primero, agarrate los pantalones porque tiene, yo tengo uno que tiene que ver con mi amor. Que tiene que ver con su amor, con el hilo rojo y todo lo... El hilo dental. El hilo dental y todo el motorjón y todo lo demás. Este, y después también te quiero decir que Andreita trajo, como es su costumbre, porque ella es la intelectual del grupo. Claro. Alguien tenía que hacerlo. Alguien debería habernos puesto los puntos. Vino ella y dijo acá, chicas, no, no derrapen más porque esto es un bochorno. No. Ustedes salen a la calle y esto... Como para cerrar la situación navideña, porque me imagino que ya habrán desarrollado. Estás muy sentimental. Estoy muy sentimental. Estás muy sentimental, sí, Andreita. Sí, ¿qué te pasa, Andrea? Sí, pero no estoy para hacer... Estás con introspección. No. Estoy con la introspección. ¿Te acuerdas que estaba... Sí, claridad mental. Sí. Bueno, ando con la claridad mental. Sí, bueno. Sí, pero no es como para que los desglosemos y todo. Mucho menos. No. Uno tiene que tener una vida privada más allá de ser alguien público. Justo ayer, Sandrita, si vos estás del otro lado y nos estás escuchando, voy a cometer una infidencia. Ayer estábamos hablando con Sandra, que nosotros ya cada vez empezamos a ser más populares. Más conocidas, más nos populares. Nos reconocen. Entonces, viste que no hay quien venga acá que nos diga, a vos te conozco. A vos te vi. Sí, a vos te. Entonces, guardar un poco la vida privada. Guardarse un poco. Guardar. Estar en cuarentena personal. Sí, porque. Que estar cuarentena personal. Porque viste que la gente a veces te tira buena o. Dice, ¡ay, qué buena onda! Y por atrás te está diciendo, che, qué bueno. Como me gustaría estar en tu porque lugar. Porque en realidad no existe la envidia sana. La envidia es envidia, punto. Contémosla. Claro. Por eso te digo, ¿viste? No, es así. Yo no voy a nombrar nunca más que vos tenés un señor que te quiera hacer el matambre, ni que te levanta la maceta, ni que tenés otro pretendiente que te acoge ahí. Nada, no voy a decir nada. Porque capaz que se me corta. Se te corta. Claro, claro. Se te corta como la mayonesa. Encima ni te iluminás para festejar ni para brindar. Nada. Y Andreita tampoco, ¿viste? Nada. Nada, vida personal. Nada. Como las estrellas de Hollywood. Yo tampoco voy a decir que soy feliz totalmente. No. Nado en dinero y en esplendor. Y en que nada abundancia. Me cuesta. En abundancia. En abundancia. Entonces, todo esto se lo deben hacer. Entangada en una rosa. Sí. Entangada. Entonces, haciendo honor a todo lo conversado en terapia ayer con Sandra, no vamos a decir nada. Perfecto. Está bien. Yo, que los comprometa. No hay que decir nada. No, porque si no pedís autógrafo y ya te están. Y ya sé. No podés tomar nada. ¿Cómo anda eso? Lado ¿cómo anda ese temita? No, para nada. Quiero mandar un saludo. Hoy estoy así. Dale, saludera. Yo quiero mandar un saludo a Celeste, que es mi amiga de México, que nos está escuchando. ¡Oh! Está escuchando el programa, así que nos manda y decimos, me hicieron reír mucho, me dijo recién. ¡Ay, qué bueno! Sí, nosotros teníamos el señor que no nos llamó nunca más, el de Ricky Martin. El fan de Ricky Martin. ¿Cuándo va? ¿Qué, murió? Pero con este tanto programa COVID. No te trae suerte, te mata directamente. Yo dije, espichulce, no. Ay, si nos estás escuchando, que tenés buena onda. Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver. Si tenés algo nuevo de Ricky Martin, ese musculoso, por favor, mandanos. Cumpleaños, Ricky, el 24. Ay, sí. Es muy Papá Noel. Muy Papá. Re Papá Noel. Sí, me lo imagino. Lástima que... Y el gorrito. Con la gorra. Bueno, por eso le digo, miren todo lo que tenemos. Se vivieron todas las imágenes juntos. A mí se vivieron el reno, Ricky Martin, todo, una fiesta navideña. Todo con Ricky Martin. Todo. Bueno, chicas, tenemos que. Al final no salimos nosotras. Teníamos. Ahora y ahora no puedo. No, sí, pero ahora capaz que nos cierran, porque digo, cada gobernador va. No sé, y en Quilmes. No, no somos el conurbano. Vamos a ir a la cervecería, dijimos que no vamos a decir nada personal. Aquí estamos. No vamos. Ahora no salimos, son menos cinco. No acá me está diciendo nuestro musicalizador. Cuatro de copa. Está en el control de la radio, que tiene que hacer sus ventas publicitarias con la tanda de la radio. Y a la vuelta, tenemos llamaditos telefónicos. Dale, Damián. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo.

personal de salud, desesperada. Ay, si cierra la cuarentena, ¿en qué viajo? ¿Cómo hago? ¿Con quién vengo? ¿Con el heladero? ¿Con el verdulero? ¿Con el taxista? Entonces yo dije, ¿qué tal si te compras una motito? Una chiquita, una motito, una de esas para... Ay, pero no sé, ¿por qué no tengo plata? Porque, pero sí, vamos a averiguar la motito, qué sé yo. Bueno, la cuestión que fuimos un montón de días a averiguar la motito, esta no, la otra sí, la otra que era pesada, la otra que era... Bueno, ¿viste cuando no sabes un pito de motos? Claro, sí. Y querés hacértela, todo nos miraban como diciendo, ¿qué saben ustedes? Claro, ¿no? La Zanela, la Zanela. Bueno, ¿te acordás de la Zanelita? La Zanelita. Bueno. La cuestión que yo la tenía que acompañar, ¿viste? Ayer me llama, hablando con Sandra, no escucho el celular y se larga ella a comprarse la motito, ¿viste? Bueno, va y dice, yo me voy a comprar la moto. Yo, ¿cuánto vale la moto? Ponele. Al contado, 20. Ponele, eso. Sí. Ah, pero yo tendría que juntar a ver esto en efectito, el otro con la tarjeta. Bueno, sí, señora, no tiene ningún problema. 20. Bueno, con tarjeta. Bueno, le doy esto en efectivo y esto con tarjeta. Les pone las tres tarjetas, ¿viste? Ahí dice mi hermana. Bueno, entonces, ¿qué hace el tipo de la agencia? No te voy a nombrar por el momento. ¿Qué hace el tipo de la agencia? Le toma el débito. Primero le agarra el débito, ¿no? Le doy el efectivo. Sí. Cuando le miré, ah, no, esta tarjeta no la opero. La de crédito. Y aparte, con crédito, no es el precio que te había dado, es otro precio. ¿Cuándo me lo ibas a decir? Claro. Bueno, devolveme la plata. Claro, a ver. Y ella se puso tan nerviosa, porque entonces llega a casa desesperada y ahora no tengo, antes no tenía moto, ahora no tengo moto, no tengo plata, no tengo esto, no tengo esto. Entonces yo le, ¿y cómo voy a hacer? Porque con el débito él me dijo que me subía el 30 y el 40, porque no. Entonces yo le dije, pero a ver, pensemos en ese momento. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Si la llamamos a Ana, seguro que te resuelven el problema. Yo voy y te armo un altobón. Te van a dar la moto. Sí. Sí. La plata. Sí. Y encima te van a dar algo a favor. Sí, olvídate. Te armo un altobondi. Altobondi. No, devuélveme la plata. No, claro. Me voy. Que me saque la policía. Altobondi. No, bueno, me interesa. Por eso era que yo te había dado. Sí. Altobondi. Hubiera llamado, hubiera ido. Sí. Me encanta eso. Sí. Me encanta. Ahí 12 de octubre nomás, no muy lejos, ¿eh? Ay, me encanta. Sí, 12 de octubre. ¿Y qué pasó al final? Y al final todavía no tiene ni la moto, la plata está ahí todavía. Vamos a ver. Qué garca, ¿eh? Es un garca. Bueno, sí. Si no se soluciona la semana que viene, el viernes, sí, lo prendo fuego. Sí. Lo sí prendo, yo me hago cargo de prender los fuegos. Se no prende los fuegos, así está. Pero sí, social. Pero ¿por qué la gente le pasa esa tanta garcada? Aparte junta, le dijo un precio a las 5 de la tarde antes de ayer y justo cuando fui, ah, pero aumentó. Bueno, yo te voy a contar un tema. Por favor. Yo compré unas chapas que necesitaba para mi techo, que lo estoy cambiando. Y muchos lugares, porque, digamos, las compré después del el 4 de enero. Empecé a preguntar entre el 25 y el 31. Ellos me decían, bueno, pero mire que si no mañana, si no las compra mañana, claro, por el valor dólar. Claro, o sea, claro. Todas el 4 de enero habían aumentado un 10, un 15, un 20%. O sea, ellos ya me lo habían dicho. Bueno, agradezco a la gente que me lo dice, pero no esta garcada, claro, que me hicieron a tu, sí, hermana. Totalmente. Dale, claro, señor de la moto. Claro. Le queda una semana. Claro. Ubicate. Ubicate para irse de vacaciones, ¿no? Porque ahora estamos todos muy susceptibles con las amenazas. Sí. Y ese es el tema que yo me voy encima a brotar. Mide 1.20 m. Claro, bueno, puede ser. Unos 71 mido yo. Claro, claro, no te conviene. Ese es un tema que estuve, con el cual me broté en la semana. A ver, Anita. El tema es este, yo lo pensaba, ¿no? En este tiempo de confinamiento, de que, bueno, uno, viste que yo siempre jodo con esto de que uno se volvió más bueno, más malo, más empático, menos empático. Yo pensaba esto de las opiniones, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno opina diferente? No podés. No podés. No podés opinar diferente. Y eso es lo que a mí me está pasando últimamente. Y es más, perder hasta quizás amistades por opinar diferente de muchos temas, ¿eh? Familias. Y familias por lo político, por el contexto social, por el tema del aborto, por el tema, no sé, de la pena de muerte, por el tema, por la vacuna. Porque no me quiero dar la vacuna. ¿Y cómo no te lo vas a dar? Bueno, no quiero dármela. Que es mi, o sea, así como respeto que vos quieras darte la vacuna Sputnik, yo no quiero dármela. No, sí, quiero, sí, darme la barbijo, vacuna. Barbijo, no barbijo. Sputnik, no quiero. No quiero darme la vacuna. No quieren la Sputnik, la de Pfizer. No quiero darme la vacuna. Claro. Entonces, y es la imposición de la opinión del otro constante, que te, o sea, no tengo ganas. Y que esto de opinar, cuando uno, el Facebook, es las redes sociales, totalmente, son un tema, porque vos, el respeto de opinar diferente. Si yo no te estoy jorobando, ni te estoy queriendo cambiar tu opinión, ¿por qué no valorás la mía? No valorar, respetala, claro, o dejala pasar. Y yo me agarro muchas broncas internas con eso de no poder expresar lo que uno piensa. Entonces, a veces cuando te preguntan, ¿y vos qué pensás? Y te callás la boca. Y yo no soy alguien de callarme la boca. Soy bastante contestataria. A mí me pasa también que ya no tengo ganas de callarme la boca. Y no tengo ganas de seguir callándome la boca. Hay cosas que no me gustan en todos los ámbitos y órdenes. No voy con la ideología, no voy con la ideología fanática. A ver, claro, todos los extremos. A ver, que todo está bien. Si pienso de una manera y todo está mal. No, el a ver, extremo. Yo con algo que las cosas no estoy de acuerdo. Eso. Y el otro día decía, a ver, muchachos, cuando yo decía a este hombre, a Alberto, a cualquiera, a los gobernadores de cualquier fondo, partido y color, no me interesa cuál, que pongan huevos, pero que hagan las cosas como tienen que hacer y que las respeten. Porque al final dicen que la gente no respeta la cuarentena. Pero a ver, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que del mismo gobierno la gente no respeta la cuarentena y hayan puesto micros para ir a aplaudir a los pañuelos verdes y celestes? No estoy de acuerdo ni con los verdes ni con los celestes. Bueno, no deberían haber ido nunca nadie. Bueno, yo, por ejemplo... ¿Entendés? No desde estoy... casa, mirá la ley desde casa, loco. Bueno, no estoy de acuerdo con que las escuelas sean centro de vacunación. Yo lo puse en el Facebook y salieron a pegarme como si yo no estuviera en el sistema educativo. A ver... Es verdad que hubo muchas vacunas cuando éramos chicos que se daban en las escuelas. Sí, yo hasta presté un día a mi escuela, pero porque quise. Bueno, a ver, pero ¿no se supone que esta vacuna tiene un tratamiento especial? Sí. Que tiene que tener una cierta cadena de frío. ¿Qué van a venir con el camión frigorífico? ¿Me van a traer un tupper de helado de Grido? ¿Qué van a hacer? O sea, a mí no me parece, Ana Laura, y me hago cargo, y estoy dentro del sistema educativo, no me gusta que se vacunen en las escuelas, porque yo siento que a veces la escuela ocupa lugares que quedan a la deriva de otros organismos del Estado. Y no es que yo no me sienta Estado, porque también salieron a decirme, uy, ¿no te sentís Estado? Sí, me siento Estado. Pero que el Estado, los Estados, partes de todos los organismos, cumplamos lo que tenemos que cumplir. A eso voy yo. Es lo mismo que la pista de skate que está en el parque atrás de la cancha de Quilmes. La empezó Martiñano... A mí no me pareció, o sea, más allá de que está todo bien, bárbaro con Martiñano. Sí. No me interesa que sea la gestión de Martiñano la anterior esta. No. Y con esta se termina la pista de skate. Entonces yo puse en el Facebook, ya sé dónde voy a ir a dar clases. Porque, dale. Claro. A ver, una pista de skate lo tiene el municipio de Vicente López, cuando es un municipio que tiene un montón de cosas saneadas. Claro. O sea, que es un municipio que, no sé, a ver, funciona como un relojito. Quilmes, más allá de los... intendentes, hablo en general, Mayra, Martiniano, el que estuvo Anel, Barba, Aníbal, no interesa quién, es un municipio que le falta, todo, de cosas. Sí. Entonces, ¿no? O sea, a ver, entonces eso es lo que no me fumo. No me fumo más el que no te respeten la falta, o sea, tu opinión diferente. Tu opinión diferente, eso es lo que a mí me brota mal y te traza y bueno, no opino más. Ioma, no digo más nada. Por ejemplo. Ioma. Voy a Ioma para hacer unos papeles, una cuadra y media de cola. Pongo. A ver, y una cuadra y media de cola acá esperando, breve, pero no estoy criticando que están gestionando mal los. Y a ver si los pusiera cuáles, y ya me saltan adelante. Ay, hay que ir temprano. A ver, yo abro los ojos y voy, porque me levanto todo el año a las 6 de la mañana. Sí. Tengo derecho a ir a Ioma a las 11 si quiero. Claro. ¿Por qué voy a ir a hacer 5 cuadras de cola? Y como esto todo, ¿entendés? Uno se brota y se brota y se brota. Y yo hoy fui al banco a sacar guita, era uno pegadito atrás del tal otro. Tal cual. Uno pegadito detrás del otro. Pero bueno, a mí es eso lo que me tuvo quizás como decir, uy, la pucha, loco, a ver, dale. Yo también opino diferente, hay cosas que no me gustan. Lo que cosas pasa es que yo te voy a decir una cosa. Y la susceptibilidad todo el tiempo. Siempre yo opino entonces, siempre. Entonces es una cagada. La gente ya te lo sé. Pelotazo en contra. Hazte fama y echa todo. Viste, Aníbal el pelotazo. Soy Aníbal el pelotazo. Pero bueno, qué sé yo, o sea, y me cuesta quizás hasta perder gente conocida o amistades por una cuestión partidaria o política que... No tendría que ser yo así. Yo te lloraba cuando perdía gente. No, yo ahora no. Y bueno, quédate con tu ideología. Ojalá tu ideología te dé de comer, laburo y todo lo demás. ¿Sabes cuando me entero? Yo cuando entro, yo no tenía de amigo la amiga fulana. Claro. Ah, no le hice ningún comentario más. Claro. Y se fue. Se fue para no escucharte. Claro. Pero bueno, todo esto te tiene que servir, Anita, como para ir gestionando tu personalidad. Tu calma. Calma. Volvamos al mundo real. Ahora vuelvo al mundo real. Y digo, bueno, todo pasará. Vos te estás haciendo la tonta porque vos prometiste contarnos algo. Yo les quiero contar algo. Que es una noticia que leí esta semana. Esta corta semana. Que me dejó como pensando y repensando. La voy a leer porque me la traje para leer, porque es algo que no lo puedo llegar a entender. Y escuché muchas boludeces en mi vida, pero como esta, creo que es el top 10 de las boludeces de mi vida. Mirá que tuve bolufrases, de todo, pero esto no puedo leer. La voy a empezar a leer. A ver. Para que vean, para que me digan ustedes qué opinan. A ver, no es de Benja Vicuña, nada de eso. No. Que también ahí hay un toletol entre Isabel Macedo, Pampita, Connie Ansaldi, que vio que se cagaron la trompada. Otra vez apareció Isabel Macedo, pero Marcelo no está. Pero de antes. Hicieron una recuperación. Claro, como no había nada para el verano, más que el coronavirus, ahora sacaron los trapos al sol otra vez. Bueno. Porque ella ya es mujer de un gobernador, ¿no? Claro, no se joda. No tenés pasado. Cuando vos sos mujer de alguien importante, no tenés pasado. Así que yo voy a estar tratando de planchar a alguien importante. De Luli Salazar. Se la llevó redrado a comer a las torres de... Está jodiendo. ¿Pero se fue con la nenita? No, ¿qué nenita? ¿La dejó a Matilda? Por favor, estorba. ¿Qué torre de Nueva York? ¿Qué sé yo? Torres... Una torre la llevó. No soy una mujer viajada. Yo a gatas torre, dijeron una torre. A gatas si fui a al las planetario. Torres de Luz y Fuerza. Ahí sí te puedo dar espacio. ¿Al planetario la llevó? ¿Dónde la llevó? No, la llevó al exterior. A esa torre. A vos y a mí nos llevan al planetario. Yo no conozco el planetario. ¿Podés creer que siempre que hay una excursión con los pibes en la escuela, a mí no me llevan al planetario? Por favor. Ella ve las estrellas de otra manera. Perdón, se me compró. Bueno, pero parece, no sé, es medio raro esto de esta pero mujer. Pero viste que también decían que la nena era de él, que él le dio los espermas, que esto, que el otro, que le dio plata. Bueno, que pero si son donar los espermas a la piba, te llevas a comer a la pibita, no a la mamita. Pero al final o ella estoy equivocada. Dijo, ¿que sí o que no? Que sí, ¿qué le va a decir que no? Esa es una historia terrible. Algo pasa ahí, chicas. ¿Por qué no me es una derecho? Historia que no tiene fin. Es la historia sin fin esa de Redrado y Luli, ¿eh? Sí. Ahí. ¿Ya volvieron? No, eso no lo sé. Te lo voy a averiguar para el otro viernes. Bueno, sí, para el otro viernes ya tiene que estar de vuelta. Ya tiene que estar de vuelta. Y en cuarentena también. Sí, totalmente. Los dos juntos. O sea, juntos. ¿Y la nena quién la cuida? Y sin la nena, seguimos sin la nena porque hay que cuidarla. ¿Vos te crees que ya están trabajando un cargo para pagar la niñera como nosotros? ¿A cambiar la plata? No, tenés razón. No. Pero a cambiar. Y sí, cuando decís, trabajo dos cargos. Uno para pagarle al oso y yo al uno y otro. No. Bueno, voy a leer la noticia hasta que me bloqueó el cerebro esta semana. Yo no lo puedo creer. Se llama así la señora. María Ángeles Durán, ¿sí? Es una mujer española que quiere cobrar, escuchen bien, por el uso del sol. Ella dice que tiene los papeles desde el año 2012, que es dueña del sol. A ver, escúchame. Quiero que alguien me explique. Para. Vos cuando dijiste que brindara con... ¿Cómo era? Felicidad. Con felicidad y escojor. No, felicidad y congoja. Esta señora que... ¿Con qué mierda? Pero me bloqueó. O sea, estuve la semana investigando. Bueno, pero hay que internarla esa señora. ¿Qué onda con los papeles? Ella tiene papeles y asegura... que es dueña del sol y que nos quiere cobrar a todos los mortales que estamos acá en la Tierra por estar usando el sol. ¿Y dónde lo compró? ¿Dónde lo adquirió? Se lo regalaron. Ella compró la estrella. No, porque viste que capaz que dicen, ay, te bajó la luna, qué sé yo. Capaz que le bajaron el sol y ella se quedó con eso. Anita, bueno. No. tuvo un señor. Claro, que le dijo, te bajo el sol, te bajo el sol. Pero le dijo, te bajo el sol, y ella se creyó. Y se la creyó. Que alguien le diga que le mintió. Que era una metáfora. Este documento dice que debido a que el sol tiene millones de años, que nadie lo ha reclamado como suyo, o sea, que no tiene dueño, ella se puede reclamar como dueña de esta estrella. Dice, con este documento quiere sacar provecho del sol y comenzar a cobrar por su uso. Y aunque no lo creamos, ha intentado vender lotes del sol en internet. O sea, ¿dónde te compraste un terrenito? ¡En el sol! O sea, para colmo, demandó a una empresa de, digamos, de cuentas, no lo puedo decir porque es chivo, para cerrar su cuenta en ese sitio, argumentando que ha perdido miles de euros en ventas, y aseguró que es absurdo el argumento de la empresa Eways, ¿no? Sí. Sobre comercializar únicamente bienes tangibles, ya que el sol se puede ver y tocar. O sea, así que si crees que lo has visto todo, o sea, yo no lo vi todo, no. Me falta todavía por lo que veo. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido decir, soy la dueña del sol. Y yo me quería comprar un terrenito en el pato, algo ese, no. Claro, ¿en vos el digo, sol? No, en el sol. En me el sol, chicas. No, pero si le compras el terrenito en el pato, le tenés que pagar a esta señora. Ojo, oyentes. El destello. El año que viene, Chan. Radio Box. ¿Dónde se va? 102.9, aquí en el 1164007047. ¿A dónde va? Salimos de nuestro pedacito de sol. Ay, ¿te imaginas salir desde allá? Total, Gaby, prepárate tus controles, todo. Mira, carita. Todo, tu tereré, todo, que vamos al sol. Tereré, sí, este verano no es más torta frita, es tereré, que estás tomando al borde de la pileta, en el filo de la pileta. Así que esta noticia la guardé para hoy porque digo, mirá que hay gente pelotuda. Sí, sí. En la vida. Pero como esta. Pero salir a decir que el sol es tuyo. Sí. Ya es demasiado. ¿Cómo se llama? Dice cómo se llama. María, la señora. María pero de los es grande. Es una española. Pero es grande, chica, pero está demente. Debe estar al pedo. No sé si es grande el chica, pero está al pedo. Para María, de los, María Ángeles Durán, española. Española. Española. María, sí, del sol. O sea que es María de los Ángeles. Ah, claro. No. El destello del sol que cobre eterno. El destello de. Sol de España, me está diciendo el cuatro de copa, claro. Que la cara que da España, ¿cómo claro, es? El destello la que parcela. Toca para allá. La parcela de sol, ya cualquiera. No. La parcela lo que española. Te calienta de aquel lado, digamos. Claro. Claro. Bueno, y acá la gente le pone la putea en colores. Y claro. ¿Qué le dice? La gente a ver, dice... una. Yo putearía a los familiares que no la internan. Fácil. Dice, cualquier persona con uso de razón no se prestaría a hacer el ridículo a nivel mundial. Mirá que yo hice ridiculeces, pero como decir que pero como María de los Ángeles. No, pero esta mujer da pena, dice, ¿por qué entonces con ese criterio que ella se haga cargo de todas las personas que tienen cáncer de piel, si es dueña del sol? ¿Cómo te la dio en el ángulo? Se la dio en el ángulo. ¿Cómo te la aplicaron? Pero claro, obviamente. Pero, bueno, ¿vos te querés comprar el sol? ¿Querés integrar esta charla? Y bueno, llamanos, dale. Alquilaste unos rayitos. Dale. Claro. Estás ahí. Chicas, sí, me quedo dos horas de rayito. Está preocupando Sandra. Sandra, está preocupando. Es verdad. Capaz que tiene problemas de comunicación. Sí, se me está preocupando porque. Sí. No sé, pues tiró la toalla esta mujer. No puede es ser. Raro, ¿eh? Es rarísimo. Es rarísimo. Podrá hablar, estará bien. Claro. Bueno, se durmió. ¿Se durmió? Bueno, si Sandra se durmió, estamos en el horno. Claro, claro. Claro, es grave. Es grave, porque hicimos dormir a todos. Yo cuando falté, llamé. Intenté llamar, sí. Mandé todo. Todo. Hice todo. Ellas ya sabíamos que no venían, pero contábamos con su apoyo. Sí. Bueno, nada. Moral. Después de esto de la puerta del sol y de la señora hasta que lo va a vender, el sol, la luna, Júpiter, Marte, no sé qué. Las locuras de las personas, las graves locuras de las personas, no es la nuestra. Bueno, había una persona, hay un artista acá argentino, no sé si es, me parece que era... ¿Vieron que Tinelli tenía un primo? ¡Ah, sí, sí! Ah. Que se compró un terreno en la luna. En la luna. En la luna, sí, tiene el... Está jodido. No, ahora me estoy acordando. Yo me acordaba, no te quería interrumpir, pero sí, hay varios que se compraron estoy en la luna. Estoy re bien yo, ¿eh? El tirri, el tirri. Acá el me está la cucaracha. ¿Y mostró el título de propiedad sí. de ese terrenito? No, yo bueno, estoy bien, sí, chicas. A mí me parecía que claro, no, pero... Y Marcelo se le mataba de risa. Yo ya solucioné el tema de la toma de tierras. Sí, que vayan claro. al sol. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ir a tomar el sol. Claro. Anda, toma, toma un terreno en el sol. Claro. Pero, y arreglate eso. Y arreglate. Pero esto de la toma de este muchacho del Tirri, ¿usted no, ninguna toma, no, no hizo toma, no hizo toma. Lo pagó y muy caro. En Estados Unidos no se lo compró. No es un ocupa, no se es un ocupa. En Estados sí. Unidos. ¿Pero sí. lo pagó? ¿O? Lo pagó. Pagó y le mandaron un traje aparte. Plateado. Un traje. Me están jodiendo. No, bueno, no, no. Yo tengo una anécdota. ¿Hoy es el día de inocente? No, yno, yo tengo una anécdota de un traje. Yo era muy joven y fui a Mendoza. Hoy lo estaba recordando. Hoy estaba recordando. Y en Mendoza hace mucho calor. O sea, todo bien con los mendocinos, pero me sienta muy mal el clima de Mendoza. Se me hinchan los tobillos. Encanta. Soy como un monstruo. Súper seco. Ay, no, es terrible el calor. Bueno. Excursión de noche, había que ir a remar, o sea, hacer rafting a la luz de la luna. Súper romántico, la luna. Sí. Nada, ahí la luna. Romántica llena, la luna. Llena, la luna, sí, olvídate. Los bueno. rápidos en la... Los rápidos te dan miedo. Claro. Bueno. Y bueno, y ahí fui a remar y te daban un traje. Si hay que remar. Te daban un traje. Remaremos. Si hay que remar. Y te daban un traje, nadaremos, no de neopren. No de neopren. Nadaremos. Era como de tela de carpa, ¿viste? Hasta los iglú. Y yo estaba muy gordita, muy latina, muy latina. Y el instructor se empezó a reír y me dice, parecés ay, un Teletubby. Parecés un Teletubby, me dijo. ¿Quién es ese instructor? No sé, pero hace 20 años dijiste? Atrás. ¿Qué color te habían dado el traje? No, y ahí saltaron todos. Era el Teletubby rojo. Era el Teletubby rojo. Pero es verdad, era un Teletubby. Soy hija de puta, pero es verdad, era un Teletubby. De los gorditas que estaba, el traje era un Teletubby. Me faltaba decir boba, boba. Y yo, te lo juro, me estaba acordando de esas anécdotas. Boba, de mi viaje. Terrible. Y se armó quilombo. ¿Qué le dijiste desubicado? Sí, claro. Teletubby. Sí, le dije, sos un ordinario. Pero hice hace 20 años atrás, era como, viste, el rol de la mujer, como hablábamos hace un rato. Era sí. como que... Pero bueno, yo era largo. No, y ahí saltaron mis compañeras que habían ido conmigo. Y ¿cómo le vas a decir eso? Porque claro, mi problema era que me entraran las cosas, porque yo era muy, claro. muy gordita. ¿Y pudiste remar? Sí, se agarraron todos atrapados. Sí, me puse el traje, el Teletubby, andá la puta madre, dame el remo y vamos todos a remar. Pero me hizo acordar el Teletubby. Me dijo Teletubby. ¿No te acordás cómo se llama? No me acuerdo, pero era Mendoza. Qué momento para decírselo. Instructor de Mendoza, te pasaste. Capaz que murió. Hace muchos años. Y capaz que sí. Le decía tanto que le vaya bien que capaz que murió. Re mala la tipa, re mala. Si te mira. Ahora que es ubicada. Re mala. Re mala, re mala, re mala. Así estaba. Remándola dulce de leche. Sí, tengo anécdotas así. Un día poné la fotito. ¿Tenés la fotito? La foto del Teletubby. La voy a buscar. Buscala. La voy a buscar en el arcón de los recuerdos si y la voy a tener. Hola. Era así, el Teletubby rojo. Bueno, hoy me acordaba y otra anécdota. ¡Po! ¡Eras Po! El Teletubby rojo, sí, se era Po. Po, sí, era ese. Y hoy me acordaba po también otra. ¡Po, remar! Siempre. Y otra en San Martín de los Andes me pasó. Ay, ¿qué te pasó? ¿Te largaron de la...? A mí me gusta... No, me gusta mucho... Así estaba yo. Les voy yo. A contar a la gente. Así estaba yo. Les voy a contar al oyente que acá nuestro musicalizador, que siempre está atento a todas las locuras nuestras, de esta mesa que dimos en llamar... Mesaza. Mesaza filosa, acaba de buscar en su Google la foto de lo que era el Teletubby rojo. Entonces, así nos ha mostrado cómo había quedado Anita en aquel momento de su viaje a Mendoza, donde quiso pasar remando aquel en el río. ¿Sabés que no me acuerdo? No, porque río. Después remé en el río Mendoza durante 2 días. Porque quería sentir el frío, quería sentir fresco, porque Mendoza me daba mucho calor. ¿Dos días seguidos? Dos días remé, dormí al pie de la montaña a ver si hacía frío. Nunca hizo frío. ¿Qué época? Y remé. Me encantó. El río Mendoza. ¿Sola? No, con otras personas más. Éramos 3 chicas y un papá. ¡Tinky Winky! ¡Papá! Con un papito te tenía que llevar. Un papito y con sus 2 hijos. Estaba Tinky Winky, Lana. Barney, Bob Esponja. Con todos ellos estuve. No, y me acuerdo de otro viaje de Mendoza. No, al sur. Estábamos en San Martín en los Andes. Y dice, bueno, quiero hacer rafting, porque me gusta mucho el agua y todo eso. Me encanta ahí, es el turismo aventura, bueno. Y digo, bueno, vamos al Huaún. Y el Huaún separa lo que es Argentina de Chile. Entonces, bueno, remabas en el Huaún, pasabas a Chile y después te traían a Argentina. Bueno, pasan por el hostel, porque yo siempre me hospedé en hostels. Pasan por el hostel a buscarnos con la combi. Bueno, yo me siento, nada, el chofer de la combi. Había otro chico más. Nosotras, iba con dos amigas, yo hablaba con mis amigas. Se da vuelta uno de los flacos con unos lentes así como alargados. Espejados. A ver. Les digo que ahora vamos a subir al Instagram de Radio Box las fotos que está encontrando nuestro musicalizador de Ana y sus compañeras los remando por el río Mendoza. Ay, Po se estaba cayendo ahí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el sur? Se da vuelta el chico y dice, sos chamullerita, ¿eh? Epa. Yo estaba hablando con mi compañera, qué sé yo. ¿A qué te referís? Bajamos ahí en el Huaún. Bueno, nos preparan. Estábamos tomando mate atrás de la combi. Bueno, este flaco prepara las cosas, el instructor, bueno, tiran el gomón, nos subimos al gomón a remar. Bueno, te vas metiendo entre como unos bosques petrificados, los árboles, ves los árboles abajo, divino el paisaje. Y llegamos en el medio de la montaña como una isla que había, o sea, como que había estaba a la orilla, había una montaña enfrente que si vos decías que tocabas esa cascada, si ibas a conseguir novio, olvídate. Nunca la tocó. No, nunca la toqué, no, porque nunca no llegó. Nadie llegó a la cascada, no te llegó. Voy a explicar por qué. Chévere. Te voy a explicar por qué, qué pasó. Este chico que me dice qué chamullerita que sos, iba por tierra. O sea, el barquito, el botecito iba y uno va por tierra por las dudas que pase algo. Bien. Bueno, nosotros paramos, o sea, no se dice estacionar en calle el gomón. Sí. Bueno, nos bajamos, todos llegando, queriendo llegar a la cascada, nadie llegaba. ¿Qué pasó? Aparece el flaco este en la punta de una montañita allá. Mira, me acuerdo que era Peticito. Estaba de espalda, se saca la remera y tenía un sol azteca gigante en la espalda y toda la gente decía, ¡oh! El sol azteca, el último rayo le tocaba, ¿entendés? El calzón más o menos, claro. Porque era chiquitito él. Claro. Entonces se da vuelta, extiende los brazos así, ¿viste? Tipo, y todos, Me tiro. El chico tatú, dije yo. Mirá, el chico tatú. Esa. Extiende los brazos, toma aire, los pone hacia adelante, va para atrás, toma carrera, pica, ¡pum! Se tira de clavado. Y vino un helicóptero. Vino un helicóptero y lo sacaron en helicóptero. En la camilla se clavó, estuvo inconsciente. ¡Ay, no te la... ¡Ay, el no te... chico tatú con el sol inca! No sé qué más pasó, nunca supimos más nada. Se hizo el canchero. Se hizo un todo clavado. Todo por vos. Se hizo, no sé si por mí, pero por se hizo vos. Un clavado. Y el sí. y clavó, Anita, se clavó el cráneo. Se clavó Anita. El chico tatú. Y Anita. Quedó ahí, vino el helicóptero. Una desgracia fue esa Anita. Excursión. Ay, pero... Anita, se largó por vos. Se largó por mí. Pero bueno, esas cosas me han ocurrido. Me han pasado cosas en los viajes. Miren si tiene calle y nada. Miren si saco tiene gastado. Calle, saco remo gastado. Remo gastado. Nada. Y ella nada. Todavía está acá. Nada, no, nada, rema todo. Al Quilmes. Buscando el hilo del matambre. Buscando el hilo rojo del matambre. Bueno, te decimos a vos, que llamanos. Yo sé que estás en la pileta con el tereré, con, no sé, con algo fresquito, con la leche chocolatada. Con algo. Hoy la temática es nada, la temática es divertirnos, volvernos a reencontrar, a revincular, a saber que estamos acá, que no nos vamos a ir, que cada vez vamos a mejorar más para vos. Pero llamanos, decinos algo, hola, te extrañamos, ¿cómo están? Algo, alguito, como para saber si alguien nos está escuchando, porque si no, es como que nosotras nos estamos re divirtiendo y ya sabemos si el resto, ¿viste? Como tres locas malas. Tres locas lindas. Bueno, vamos a la tandita y después a la vuelta de esta música. Algo bien pum para arriba que tenga que ver con el verano, la festichola, la fiesta, el alboroto, la caipirinha. A la vuelta vamos a bajar porque nuestra intelectual del grupo nos ha traído una reflexión para todos los argentinos en esta Semana de Reyes, ¿no? Para este comienzo del 2021 y Semana de Reyes, que les prometemos que vamos a hacer otro programita con esto de las estrellas, sí, los ángeles sí. Para el 2021. Sí, ¿no? ¿Cómo viene la onda? ¿Cómo viene? ¿Cómo venimos? Sí, lo vamos a hacer. Si estamos estancadas. Sí. Algo que, la vibra, buena vibra sí, queremos, sí. Señora. No queremos pálida, no queremos nada. Basta ya de pálida. Basta. Queremos buena vibra y por eso vamos, Dami, con una pumpa. Para arriba. Sentado aburrido me sentía, gustita en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy lo que. Sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo quiero la playa y el mar. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. ti. Esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado. Me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Y me mentiste, no estás sola. Solo jugaste conmigo, eres toda una provocadora. Y me mentiste, no estaba sola. Mientras bailábamos, tú ya tenías quien te diera rosas. Me mentiste, yo no estaba sola. Y acá estamos, bailando. No nos ve la gente, pero nosotros bailamos, cantamos, nos divertimos, ensayamos, nos preparamos, todo. Hacemos todo para que vos, que estás del otro lado, te sientas como en casa. Un llamadito que quizás estábamos esperando, que quizás estábamos... Y al tercer día. Y resucitó entre los muertos. A ver, ¿es llamadito o es mensajito? Mensajito, a ver. Hola, hagamos. Chicas, ¿cómo están? Disculpe que el mensaje llegue tarde, pero bueno, aunque sea, quería saludarlas y desearles buena onda, que vamos, buenas vibras para este 2021 y que lo arranquemos de la mejor manera. Así que feliz de que estén contándonos cosas lindas de nuevo, así que, y haciéndonos pasar un buen momento a todos, a toda la audiencia. Así que si Dios quiere, chicas, estaremos juntitas el viernes que viene, y bueno, y a seguirla, sigo escuchando, ahora sí, ya me quedo bien atenta y las escucho y así me hacen reír un rato más. Un beso grandote para las tres y para todos. Bueno, Sandrita, ¿cómo extraña? Ayer me dijo, voy a extrañar todo. Bueno, está pachucha. Es que se extraña cuando uno viene acá. Sí, ¿viste? Como, yo los dos días extrañé, no sé, ni escuché. No, yo porque, tampoco. Porque, claro, no, porque no. Imagínate con todo lo que tenía, pero se extrañé un montón venir. Uno es como que se prepara, uno como que sabe que la gente está esperándonos, ¿no? Como sí. Ahora, mira toda la gente. Imagínate cuando nos esperen los fans acá abajo. A mí me esperan. ¿En serio? Sí, me esperan. Sí. ¿No te conté nunca? No. Ah, sí. A vos una vez me preguntaron así por vos, yo me dije, no, ella sale rápido porque... Sí, yo salgo muy rápido porque no quiero que me reconozcan. Sí, no. Pero bueno, uno hace acá lo que puede, ¿no? Yo me divierto sobre todo. No sé si el resto se divierte, pero nosotros nos divertimos. A ver... yo la verdad que la paso bárbaro, espero que los oyentes del otro lado la pasen bien. Por supuesto que uno viene a veces con más propuestas y con más cosas. Tengan en cuenta que venimos de 2 semanas de fiestas. Tengan en cuenta que venimos nosotros de un año intenso. Y tengan en cuenta que no agarramos una lapicera, ni celular, nada, porque yo como que desconecté. Yo prometí ni siquiera mirar el home banking. Nada. No quiero agarrar una máquina hasta el jam. Así que bueno, la semana que viene ya vamos a organizar, vamos a preparar un trabajo, un programa con temática, como hacemos siempre. Coreografía, todo. Con un acorio también. Claro. Acorio, todo, cantar. Todo. Vamos a dar lo mejor. No, vamos, en realidad siempre damos lo mejor. Siempre. Y por un tiempo vamos a terminar con... a ver, si vienen invitados, tienen que ser invitados chistosos, invitados... Sí, sí. Más buena distendidos vibra, claro, más distendidos. Y después en febrero arrancamos con Tuti. Arrancamos con Tuti, con esta parte, viste, de lo intelectual, que siempre. Pero nos tomamos un mes sabático. Nos tomamos un mes de vacaciones. De vacaciones, ¿no? De pálidas. Digamos, no contaban con mi astucia en Summer. Splash. Exactamente. ¿Vieron que había una película de Disney, Splash, que era una sirenita? Era una sirenita. Sí. ¿No vieron películas así navideñas? No, por favor. ¿Son de mirar? Navideñas no, pero sí, cosas en Disney Plus. ¿En Disney? Sí. Yo en Amazon. No, yo no vi nada, chicas, nada. Yo, nada. Sí, me dediqué a la chancleta, nada, así. No, yo no vi Netflix durante toda la cuarentena. Ahora me estoy de, así como me agarró ahora decir, claro. Bueno, me tiro un rato. Estoy de vacaciones. Sí, sí, de vacaciones. Sí, mira, horario. Para distendernos, sí, para reflexionar, para pensar, para darnos un mensaje de positividad. Es que Andrea. En toda su digamos editorial que tiene ha elegido un texto para ustedes y para nosotros, así que bueno, Andreita, te escuchamos. Llegó tu momento. hablemos sin saber. Resulta ser que muchos hablan del cuarto rey mago. Uh-huh. Chan. Hay una leyenda que, sin ser parte de la revelación, nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Se cuenta que había un cuarto rey mago que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando su ayuda. Este rey mago los atendía con alegría y toda la paciencia e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y también fue vaciando el cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables. Como acá. Y no podía dejarlos desatendidos. Entonces, ¿qué hacía? Se quedaba, hablaba con ellos, pasaba el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía con su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido que se encontraba por ahí. No. Sucedió que cuando por fin llega Belén, ya no estaban los otros magos. Papá. Y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. Nada. Buscó y buscó y buscó. Y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra buscando al niño y ayudando de paso a la gente necesitada. Hasta que un día llegó a Jerusalén, justo en el momento en que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Muerte, muerte, muerte. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento, podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. Oh. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Oh. Había fallado en su misión. Y sin tener a dónde ir, se quedó en Jerusalén para esperar que le llegara la muerte. Apenas habían pasado 3 días cuando una luz aún más brillante que 1000 estrellas llenó su habitación. Era el resucitado. Resucitó. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó una perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús lo tomó ternamente y le dijo: tú no fracasaste, al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo, me vestiste. Yo tenía hambre, me diste de comer. Bien. Tuve sed, me diste de beber. Bien. Estuve preso, me visitaste. Ay, qué bueno. Pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en el camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa. Si bien esta historia no necesita explicación, ¿no? Tengo una gana de llorar. No. Esto no necesita explicación, sino que lo que queda claro es que nosotros somos el cuarto rey mago. Yo les quería leer y ofrecer esta historia para que tomemos conciencia en este cierre de época navideña y comienzo de año, y seamos más solidarios y pensemos más en el otro. Ah, chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. ¿Te diste cuenta para qué querés un musicalizador si cuando necesitas la música no está? No está. A ver. Es tan buena. Vamos, qué linda historia. Sí, la verdad que lo que nos deja Andrea hoy es verdad. Estamos empezando el 2021. Uno siempre, vieron que uno piensa cuando se va un año y comienza otro, es como que todo el año queda atrás y empiezan las cosas nuevas. Uno va a ser más bueno, va a ser más honesto, va a ser más agradable, va a ser más compañero, va a ser no va a golpear tanto la mesa. Todo. En realidad es un ciclo que continúa, pero es la esperanza que tiene uno de que todo sea mucho mejor. Y en los tiempos que estamos viviendo, ser más solidario, estar más atento al otro, estar más servicial. No cuesta mucho. No podés ir por la vida ayudando a todo el mundo, pero ayuda al que tenés a mano, al que sabes que la está pasando mal. Y bueno, y ahí contribuiste. Ese es tu granito. Sí. Otro se ocupará de otro. Y así, sí. Todos. Yo siempre soy de las que, bueno, cuando hagamos el programa con las chicas otra vez. De Los Ángeles y demás, yo siempre soy una de las convencidas que lo que das vuelve. En alguna medida vuelve. Quizás no hoy, ni mañana, ni pasado, pero en algún momento vos decís, tengo que ser agradecida porque, y bueno, pero también hice esto. Desinteresadamente. Obvio. ¿No? Porque también está aquel que no da puntadas sin hilo. Ese es una hijoputez. El que no da puntadas sin hilo. Claro, porque viste, tener a la persona y decir, yo esto, pero porque estoy pensando que en algún momento me viene esto. No, desinteresadamente. Yo pienso que a veces uno hace las cosas como las hace de cuando decís, bueno, ayudo al otro, lo haces nada, que te sale, lo haces. Y a veces también haces cosas para preservarte. Sí, totalmente. También esto de, como siempre decimos, o yo repito, la pandemia te hace más bueno, más malo, más empático, menos empático, pero esto de preservarse, o sea, cómo uno trabaja preservarse y a través de preservarse uno poder dar lo mejor al otro, o sea, cómo se cuida, cómo te cuidas vos, cómo vas a cuidar al resto también. Perfecto. Porque a veces uno da tanto que queda como vacío. Sí, totalmente. Sí, o sea, como que después llega el momento del parate que diste, que hiciste, que... Y viene el momento del patio y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué proyectos nuevos tenés para este año? No, ¿algo nuevo que tengas? ¿Pensaste en hacer algo nuevo? No, en realidad es como un año que es muy difícil proyectar porque no sabes lo que viene. O sea, estás como en la nebulosa, a la deriva todavía. Había dicho, bueno, voy a empezar a estudiar una licenciatura. Y después dije, a ver si este año voy a virar a hacer algo de arte, que es lo que a mí me gusta, que es esto de quizás no hacer algo específicamente de que sea de decir, bueno, voy a estudiar algo de tener que poner la cabeza demasiado. Y voy a dedicarme a hacer cosas que quizás me gusten, que vos decís, no podés pintar una maceta. Bueno, tengo ganas de hacer eso. Sí. Porque bueno, fue un año muy saturado. Eso no nos contaste. ¿Cómo se regaba la maceta? La autorriego. Bueno, la semana que viene les cuento. Bueno, pues mañana ya las tengo. ¿Puedo hacer un inciso de lo educativo en lo que ustedes están involucradas y estás hablando de las manualidades? Sí. ¿Por qué no vuelven las la materia actividades prácticas? Hoy tuvimos una anécdota. Es tan importante. Eso, sí. Pero a mí me dicen, sí, pero a vos te gustaba, por eso te gusta que se volviera la materia. Porque es del año de María Castañeda. Pero escúchame, ¿no estaba bueno? Más allá de que a nosotras, por ejemplo, yo hasta pantuflas hice en aquella. Yo aprendí a tejer a crochet. El que no sabía, el que no era hábil y no le gustaba, igual, estaba bueno. Es un... No, ¿sabes lo que tendría que haber? ¿Nunca hicieron las pantuflas en primaria? No, yo no. Hice de todo, pero pantuflas ¿Nunca hiciste las pantuflas con un colegio de monja y tuve toda la primaria, casi la primaria con la señorita Beatriz y casi secundaria la señorita Beatriz con manualidad. Pero bueno, esto de vos decís, bueno, que sea manualidad... Realmente quizás el sistema educativo a partir de esta pandemia poder imaginarse esto de la educación emocional en las escuelas que a veces cae en cliché, que es como que no. Nos dimos cuenta que del otro lado, más allá del niño y la nota y tener que cumplir, había pibes que le pasan cosas, que más allá de ser adolescentes, que quizás es la etapa más complicada, vos tenías chicos de primaria que tenían depresiones. A ver, Y la educación emocional es muy importante dentro de... Y nos dimos cuenta ahora, o sea, armar talleres de educación emocional, o sea, cuántas cosas que el sistema educativo, como está planteado... Y no hablo de este gobierno ni del otro, hablo de cuando se planteó, es la crítica del sistema educativo en general, y en un montón de países, no es que solo pasa en Argentina, decir, bueno, la educación emocional o hacer otra clase de talleres que no siempre tiene que ser con una salida laboral, un taller porque te dé placer. Yo me he dado cuenta que yo tengo 3 años de Bellas Artes y había dejado de hacer un montón de cosas y ahora con la pintura me encanta. Si te paraste, pinto también. Pero me refiero, ¿qué proyectos tengo para el año que viene? Sí, la actitud educativa en febrero empieza con los cursos de diseño universal. Sí, seguir especializándome en el diseño. Sí, tengo mi proyecto, que no es este municipio, es en el otro, pero nada, tengo todos esos proyectos y creo que el proyecto mío va a ser este año como guardarme un poco, ¿sí? Y empezar a esto de las manualidades, de reencontrarme con eso. Lo había perdido totalmente. ¿Por qué? Por poner la cabeza en nutrirme y llegué a un punto que me siento que estoy vacía de otras cosas. Totalmente. Esto del preservarme yo. Me di cuenta cuando me pasaron ciertas situaciones durante este cortito en diciembre, cuando tuve que hacer el parate y decir, ¿y ahora qué hago? Es más, iba a agarrar el plan ATR y dije que no porque loca. tengo que ver otro tema de otros proyectos, ¿no? Pero que no están en este municipio, están en otro. Y dije que no. Y es la primera vez que digo que no a algo que quizás me gustaría, me hubiera gustado, pero dije que no. Voy a salir a caminar a la mañana, que voy a caminar todos los días. Entreno 2 veces por semana, que yo soy malísima para gimnasia, pero mi cuerpo... Estaba como hecho pelota de la cuarentena. Claro. Entonces, bueno, me empecé a reencontrarme con eso. Claro, que nunca le había hecho cosas. Con vos misma. ¿Y vos, André? Tendría mucho para explayarme, pero tiro una. Dale. Algo que me hizo acordar. Tírate una. Sí, me tiro a la pileta. Quiero empezar natación. Bien. Ay, bien. Sí. Que lo digo siempre. Y ahora ya que estoy mayor, ya podría empezar. Ahí están abiertos los clubes para natación, chicas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué bueno. Para esas actividades como que están pautadas y regladas. Mirá. Están abiertas. Qué bueno. ¿Y a dónde, André? En cualquier lado, donde caiga. Lado. Sí. Lo que me quede más práctico para no dejar. Claro, bueno, para no abandonar. Yo le quiero reagradecer a Erika, que es mi entrenadora, que es una genia. Que a las 8 de la mañana en la plaza. Porque a mí el calor me molesta. Claro, claro. No hay peor el frío cosa me molesta. Ay, la brisa no. me soporta. No hay peor cosa que. Pero no tenés problema de levantarte temprano. No tengo. Yo a las 6:30 ya estoy esperando para a la escuela. O sea, no puedo quedarme más el tiempo en la cama. Ah, bueno, duermo siesta, que antes no dormía. Claro. Dije, chao, me encontré un par de días durmiendo siesta. No, yo no puedo. Yo tengo mucho sueño últimamente. ¿Sí? Sí. Yo no puedo. Bueno, hago cosas dormiendo. Que no... Yo no sé qué proyectos tengo, pero ¿se acuerdan que el otro día medios como que tiramos algo en la radio? A mí me encantaría, lo que pasa es que, bueno, no estoy preparada, no sé para dónde, no sé ni cómo ni dónde, pero habíamos tirado, ¿viste?, de trabajar para Quilmes, Quilmes para mí, para vos, para todos, una cosa de esa. Pero bueno, me encantaría en algún momento de mi vida... ¿Incursionar? Sí, me encantaría. La política educativa me gusta. Me encanta. O sea, esa la política encanta, educativa me gusta. Me encanta, me encantaría. Lo que pasa es que uno me encantaría tiene... jubilarme, me encantaría. También es un proyecto que me encantaría, me falta un tiempo. A mí también. Me encantaría concretar. Me encantaría tantas cosas. Me encantaría irme de viaje también. También, pero me da miedo la pandemia. No es el momento, no se puede. No es el momento. Me encantaría ir a visitar a mis amigas de afuera, de Chile, también, de México. Me pero encantaría, no. Pero no. Pero nada, bueno. Me encantaría que liberen los dólares, no, tampoco. Tampoco. Bueno, hay tantas cosas, tantos proyectos podemos hacer. A vos te decimos, ¿qué proyectos vas a tener para enero sin escucharnos a nosotras? Tal cual. Vos pensá que nosotras te hacemos compañía, aunque sea 2 horitas los viernes. Te prometemos hacerte un programa el viernes, pum para arriba. Algo se nos va a ocurrir. Me encantaría muchísimo de buena onda, piedrita, viste, la borra, todo eso. Me encantó, me encantó. El péndulo hebreo. Péndulo hebreo, todo eso. ¿Alguien conoce que... ¿El péndulo? Sí, el péndulo hebreo. No sé si te tire, ¿cómo es? Te pendulea. ¿Te pendulea? No, nunca me pendulearon. Yo conozco gente que pendulea. ¿Te pendulea? ¿Sí? El péndulo hebreo. Vamos nunca me hice el péndulo. Igual no las vamos a juntar porque es hebreo, cada no le una tiene su... ¿Cómo se llama? Su... ¿Aura? Claro, no sé. Si se juntan entre ella el péndulo, la borra, la el ah, ángel. No sé, me mataste. Cada una es como que tiene su manera de... Claro. Bueno, hay, bueno, está la que te tira las cartas y también te pendulea. También, también. Ahí bueno, algo vamos a hacer para que la señora... ¿Tuviste experiencias del más allá? No, no, me encantaría. Yo creo que si tengo experiencia de más allá, no, no vuelvo a vivir. Yo tuve. No viene más acá. Yo tuve. Me muero. Yo tuve. Bueno, para el viernes. Para el viernes te las voy a contar. El viernes. Terrible. Te digo. ¿Para lejanas en el tiempo? No, horadas. No sé. 3 años. El viernes. No, no vienen conmigo. El viernes, las experiencias del más allá de Ana y algo que te vamos a preparar. Pero bueno, firmes, vamos a estar acá como todos los viernes. Como rulo de estatua. Todos los viernes, firmes como rulo de estatua. No contaban con mi astucia, de 14 a 18. Y bueno, chicas. Quiero saludar a mi amiga. Quiero saludar también. Sí, para que aclare que. No, de 14 a 18 me fui a la mierda. De 14 a 18. ¿Vos con qué brindaste? Yo brindé con sidra sin alcohol. No se estaría notando, te digo, ¿eh? Eso mal. Que no nos paren en el auto, nos van a encontrar. De 16 a 18 vamos a estar acá, haciéndoles compañía, brindándoles buena sonrisa, todo lo sí, que buena onda. Le voy a tirar buena onda a mi amiga La Potra, que también me estaba escuchando, también Potra, buena potra onda. Y el potro. Potra, y el potro, ojo. Se está comiendo toda la alfalfa, el potro. Ah, se está miércoles. Bueno, te decimos que te esperamos, Andreita. Vos también te pediste. Hasta el próximo viernes. Ahí está el caballo. Ahí está la potra. ¿Lo escuchaste? La potra. Ahí está la potra. Sí, la escuché. La potra. La potra. Bueno, no, chau. Te decimos chau. Hasta el viernes. Chau. Con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.